Rapidita, compadre. Que no se caiga el ritmo, compadre. Échale. ¡Ay! ¡Ay! Arturo. Te va, camarada. No se caiga el ritmo, compadre. A veces duermo solo, a veces no. Desde que tú te fuiste, así es la cosa. A veces yo desvisto a no sé quién. Mientras que tú te vistes y orgulloso, orgulloso. A veces duermo solo, a veces no. Ahora estoy en mi etapa favorita. Ya no quisiste ser mi perdición. Y lo entiendo solo porque estás bonita. Pero a veces me persigue tu recuerdo. Y por más que me escondo, da conmigo. Y entonces es cuando empiezo a extrañarte. Y el deseo se convierte en mi enemigo. Ay, ay, ay. No se caiga el ritmo, compadre. Gustavito. A veces duermo solo, a veces no. Desde que tú te fuiste, así es la cosa. A veces yo desvisto a no sé quién. Mientras que tú te vistes, yo orgulloso, orgulloso. A veces duermo solo, a veces no. Ahora estoy en mi etapa favorita. Si no quisiste ser mi perdición, yo lo entiendo solo porque estás bonita. Pero a veces me persigue tu recuerdo. Y por más que me escondo, da conmigo. Y entonces es cuando empiezo a extrañarte. Y el deseo se convierte en mi enemigo. Porque a veces me persigue tu recuerdo. Y por más que me escondo, da conmigo. Y entonces es cuando empiezo a extrañar. Y el deseo se convierte en mi enemigo. A veces. ¡Qué final tan feo! Por ahí quedó, compadre.